Germán, ¿qué es lo que estaría sucediendo con las pensiones? Buenos días. Sí, muy buenos días. A nivel nacional, por un decreto que antes se ha empolvado, del año 97, de la época del menemismo, que es el 432 del año 97, han dado de baja más de 90.000 pensiones. ¿Cómo han hecho esto? Han cruzado datos y toda persona que tiene lo que ellos denominan amparo familiar, que es un familiar obligado, que percibe, aunque sea la jubilación mínima, le han dado de baja a esta pensión no contributiva, que es de 4.400 pesos, pero lo más grave es que están perdiendo la cobertura de salud. Esta gente que percibía la pensión, tenía la cobertura de transporte para ir a la escuela, para hacer rehabilitación, tenía también tratamientos médicos, la cobertura del kinesiólogo en muchos casos, y hoy en día esto ya lo han perdido indefinidamente. Lo peor es la forma. La gente se entera directamente cuando va al banco de que no tiene depositado esta vez. Nadie sabe decirle la causa, van deambulando de una repartición a otra, y cuando llegan a ANSES, los derivan al Ministerio de Desarrollo Social, donde se los engaña diciendo que deben hacer un reclamo. Como no hay un sistema de reclamo, directamente deben volver a tramitar la pensión no contributiva con una demora promedio de 12 meses, donde la persona queda con total descubierto, sobre todo en el tema de su salud.